Jesús llamándome. Y fui sin dudar a Él. Y allí comprendí lo grande de todo su amor y bien. Me habló de su gran dolor y fin por mí, y sangre de sus heridas vi salir. Mas no pude comprender lo que sentí, y en sus brazos me arrojé feliz. Tardar a Él, pues Él quiere perdonarte y darte favor y bien. Entonces comprenderás su amor allí, su sangre te limpiará de todo mal, y fácil podrás decir: ya soy feliz por toda la gran eternidad.